empezamos un nuevo mes, julio, y ponemos el disco de Auticre, que no lo pudimos escuchar aquella vez del cumpleaños de mi compadre César, tras un sol, pero ahora acá está, tras una casi búsqueda hecha en el último viaje realizado por Argentina en la discotienda Oit Mortales. Por fin acá hacemos una sesión con lo último de Auticre, el Oversteps, y acá estamos escuchando ya el primer track, Res o RS. Como cuento, pues ayer llegamos de un viaje por Brasil y Argentina, donde conocimos, bueno, estuvimos con gente muy, muy amiga, como Guido Flitchman de Cine Shampoo y Thermo Tank. Grabamos cosas con él, por ahí conocimos una tienda muy buena y nos trajimos este disco y algo de Spaceman 3. Y bueno, pues por ahora os deleitaréis, con lo nuevo de Auticre, aunque ya hay un nuevo EP, Move of Ten, que es algo más para ellos, diría, ese techno. Pero escuchad pues, y lo que realmente sacó Auticre, ya que hubo incluso una revista por acá, salió peruana, que informó que los Auticre incluso habían filtrado versiones del Oversteps, que en realidad no eran las que ellos finalmente editaron como el disco oficial. Y acá ya estamos con otro track del Oversteps, es Sea on Sea. Y bueno, pues chicos, los dejo acá con Auticre y una sesión de 5 temas extraídos del último disco lanzado en marzo de este año. Y de acá os doy con mucha inocencia e ingenuidad para todos ustedes. Disfruten. jugada, año 2010, de Sean Booth y Rob Brown. Acá estamos ya en el octavo track, Os Bakes 3. Luego seguirá un tema curiosamente titulado O igual 0. Disfrutad, niños, y extiendan vuestras alas forever a la tierra de los arcoíris de aluminio y algodones plateados sublunares. Thank you. Amigos, esto fue el último tema del disco de Autikre, Yuop, doble guión, paréntesis y coma, en lo que ha sido pues cerrando la sesión de presentación del último disco de Autikre, el Oversteps, que inaugura la sesión, las sesiones de Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie, emitidas desde Lima Norte, Los Olivos, Northside Lima, y estamos ahora ya conectados a la música que hicimos yo, Wilder González, con Guido Fleischmann en Buenos Aires a principios de la semana. Un saludo afectuoso y cordial desde acá, para Guido y toda su family trip. Gracias por la atención brindada en la breve estadía a Buenos Aires. Y bueno, pues aquel día nos mandamos una hipersesión que terminó con dos tracks de casi una hora en total. Pronto verán algo de eso colgado en video en internet. Por ahora, acá estoy mostrándoles un extracto de un momento muy, muy lindo, muy placentero también, de aquellas experimentaciones. Y bueno, les cuento que la tienda Oid Mortales, donde adquirí el último de Autikre, estaba situado en la calle Corrientes. La chica que me atendía era la dueña y bueno, tenían ahí varios discos de Spaceman 3, Spiritualize, Suicide, y cosas también más convencionales como indie rock, y por ahí habían algunas cosas de Aphex Twin también, rock también, tipo Nico, Bob Dylan, perdón. Y bueno, de hecho ha sido mejor que la vez que fui el 2003 y Mr. Pablo Reche me llevó a la tienda de Gustavo Lamas, que al lado de la nueva tienda que conocí en este último viaje palidece demasiado. La tienda de Gustavo Lamas, siendo Gustavo Lamas un músico respetado, creo que de Ilvient o Ambient extraño, él el dueño, pues Oid Mortales se la lleva de encuentro, como decimos acá en Perú. En el catálogo, en el internet, incluso figuraba Silver Apples, lo cual fue motivo suficiente para yo ir, cerrar la computadora o desconectarme de la red y salir disparado caminando sin conocer siquiera la ciudad hacia Corrientes, a la dirección que me indicaba la web, linkeada gracias a Fleischmann vía Ignacio. Y bueno, pues una buena tienda al menos por allí o por allá. Espero disfruten de esta sesión de Wilder y I. Enjoy, niños, enjoy. Spread your wings to the land of lords. Thank you. Y bueno, chicos, aprovecho a contarles e invitarles a mi concierto de mañana en el Festival de Videoarte Electrónico, el 11º Festival en Lima, en Cusco y Arequipa, pero yo tocaré en el IPNA del centro de Lima. Y fue curioso cuando me enteré de ello, porque fue hace pocos días, estando allá en Argentina, gracias a Gabriel Castillo, quien me informó que salía mi nombre listado en la página del FLAMUC, el foro de latinoamericano de música por computadora y algo así. Y la verdad yo ni he enterado pero igual ahí estaremos mañana dando alguna sesión de minimalismo, drone y space rock intransigente, dirías. Bueno, acá está, seguimos volando con Wilder y AI, la sesión grabada cerca al estadio de River, en la casa de Guido Fleischmann. Disfruten, niños de lluvia, el paraíso vacío. Ahora conectados a Eva Mus, un tema de su recordado doble CD, Noica Moica. Y estamos así terminando la sesión de Paraíso Vacío número 6, me parece ya. Y nada, pues chicos, simplemente desearles lo mejor, que sigan disfrutando de tanta buena música que se hace, se hizo y se seguirá haciendo mientras los seres humanos superándonos a nosotros mismos y no fijándonos y hasta despreciando a los demasiados, los comunes, los siempre sobrantes, el rebaño que está siempre pululando acá y en todos lados, infectando nuestra raza prístina. Vamos a recuperar la esencia divina del hombre, ser superhombres o ultramanes. Eso ha sido Paraíso Vacío, el programa dedicado al post-rock, la vanguardia, la poesía, la filosofía, la música experimental. Ciertamente no cualquier post-rock más ilustre como este. Sonando en estos momentos, Made in Perú, año 99, quizás un poco antes, ya que las sesiones de este disco son del año 97 y 98. Um, que no eleva, rebaja.